Prosigue la sonata Claro de Luna con el tercer tiempo final. Presto agitato. Por todos ustedes que me gustaron o me gustan, que guardo como ícono en la gruta del alma. Levanto mi cráneo repleto de versos, como una copa de vino en la mesa de un brindis. Pienso muy a menudo, tal vez sería mejor poner a mi vida el punto final de un balazo. En todo caso, hoy yo doy un concierto de despedida. La flauta vertebrada, Mayakovsky, matemos el claro de luna. Thank you. matemos el claro de luna. We'll be right back. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en la sesión 40ª de Matemos el Claro de Luna. En una sesión de prueba y error, porque estamos probando a ver qué tal está funcionando la página nueva de unaradio.com.ar. Y bueno, estamos viendo, tratando de ajustar algunos detalles. Esperemos que se esté escuchando todo bien. El chat no funciona muy bien. De hecho, si quieren conectarse con nosotros, les recomendamos que lo hagan a través de Facebook, que estamos ahí. Y si no, a través del chat lo pueden hacer en la parte que dice Pop Out, que ahí creo que puede ser que nos conecten. Maestro Luciano Ciriti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Maestro Martín Sandoval? ¿Todo bien? Todo en orden, intentando... Se lo ve ahí luchando con los... Con los demonios eléctricos, ¿no? Camarada, compañero, no sé cómo decirlo, todos los elogios posibles, Andrés Toro. La eminencia, Andrés Toro. Buenas noches, amigos. Te vas a tener que acercar al micrófono, Torini. Estoy acá estoy. Bueno, sí. Bueno, Master, hoy tenemos un programa bastante aleatorio. Tenemos mucha música para pasar. Estuvimos escuchando un poquito de Cranes, una banda de Portsmouth, Inglaterra. Más o menos principios de los 80. Mediados de los 80, 90. Y siguen hoy en día. Sí, hoy en día. Y también estuvimos escuchando algo de Joy Division. ¿Cómo se llama el tema? Algo de los Lords. The Day of the Lords. The Day of the Lord. Y bueno, tenemos mucha música gran para... tema de Closer, del segundo disco. Y póstumo para el querido Ian Curtis. No hay mucho que agregar, pero siempre bueno cada tanto escuchar algo de Joy Division. Master, estuvo leyendo algo de Mayakovsky. Sí, en realidad un texto que nos acercó acá a Toro. Para hoy, bueno, les anticipamos a los oyentes, hicimos un mix. Tenemos algo de Mayakovsky, estuve viendo algo ahí de Macedonio Fernández, de Flaubert. Y bueno, acá Toro nos estaba contando un poquito, ampliando un poquito la información sobre Mayakovsky. Mayakovsky, poeta ruso que terminó suicidándose por presiones. El poeta por definición de la Revolución Rusa, y al mismo nivel que su camarada Malevich en la pintura, los dos vivieron la revolución como sintiendo que el arte también tenía que estar en las barricadas y en las trincheras. Y fueron coherentes hasta el final, cuando el estalinismo empezó a tomar fuerza y forma y a exigir ciertos cánones y cosas a todos los artistas y forzarlos. Ellos quedaron en una situación muy compleja y lo resolvieron los dos de la misma forma y la más dramática y tremendo, que los muestra como con una coherencia que ni hoy en día se encuentra, que es suicidarse antes de viste como empezar a traicionar o vender su obra. Sí, hay un poema muy interesante de Mayakovsky que es como una carta antes de suicidarse, ¿no? Sí, eso lo leímos hace mucho cuando hicimos creo que el programa de Rusia. Y también lo editamos con el Eusin, en el Eusin número 8 también salió algo de... Sí, lo interesante, poco como decía Toro, que Mayakovsky como que vive estos... Para decirlo de una manera, estos dos momentos de la revolución, primero, ¿no? Primero que era como muy joven, uh-huh, y tenía ese entusiasmo y esa, claro, cosa desbordante que se ve en la poesía, estaba como... Y que era lo que vivían los constructivistas, sentían que era una revolución que había que darle al obrero y al proletariado. Y la revolución necesitaba todo, desde... casi un abecedario nuevo, colores nuevos, todo tenía que ser nuevo y había que hacerlo y era todo por hacer, y era como un positivismo y una cosa que lo lees y hoy en día te sigue como chocando, como una energía casi adolescente. Que claro, golpe, como un terreno fértil como para construir. Y claro, la fuerza que tiene, casi como una fuerza de niño en la escritura, la sigue teniendo vigente, es increíble. Y después a medida que van llegando los 30... cómo se empieza a, claro, desanimar y empezar a ver cómo funcionan las burocracias, cómo los sindicatos, cómo empiezan a controlar todo para lograr cierta hegemonía después de la muerte de Lenin y que Trotsky queda como relegado. Claro, sí, de los sucesores queda, por un lado, digamos, el menos pensado y el peor, diríamos. Y el peor de todos, y realmente da por traste con todo, claro, con todo el trabajo. ¿Se sabe qué tipo de presiones ejercía la burocracia soviética sobre Mayakovsky? No sé, tipo, pidiéndole determinado tipo de cosas, ¿va? No sé, para que llegue al suicidio, digamos. Y él ya era un personaje que tenía ciertas situaciones desde... Creo que tenía como un tema con el alcohol, ciertas situaciones románticas complejas que no las podía manejar bien, no podía, digamos, creo que la última mujer, ella estaba casada, no, él estaba como en una situación compleja y lo empezaron a amenazar por distintos lados y como presionarlo desde distintos lugares. Y nada, y él también entre paranoia y qué sé yo, terminó como... Estamos hablando del periodo de Stalin, ¿no? De Stalin, sí. Lo que sí, claro. Se suicidó en el 35, lo mismo que Malevich, y justo los juicios de la purga, la gran purga que hace Stalin es justo después de los juicios que hacen en Moscú en el 36, creo que es. Sí, la fecha exacta no me acuerdo, pero es por ahí. No me acuerdo en este momento. Es muy guarango porque si las cifras que se manejan son escalofriantes. Casi 16 millones de muertos en esas purgas. Y sin contar los muertos que iba a generar Hitler en la Segunda Guerra. Pero lo que hizo Stalin es impresionante. Un monstruo increíble. Un poco, Master, la presión que ejercía en este caso el estalinismo sobre todos los artistas, en realidad era... Mayakovsky no lo podían hacer muy directo porque había tenido mucha relevancia y era muy reconocido, lo mismo que Malevich. Así que hicieron presiones como... Más sutiles, pero al mismo tiempo muy puntuales y tremendas. Familiares. Y también recordemos que Stalin en un momento entra en una... para decirlo de una manera, una carrera paranoica donde veía, digamos, traición y enemigos, no de la revolución, sino de él, digamos, por todos lados. Sí, lo mismo le pasó al historiador Bakhtin, ¿no? Claro, entonces, las presiones tenían que ver también con eso, ¿no? Con que el supuesto arte soviético revolucionario, entre comillas, auténtico, tenía que ser de determinada manera. Y bueno, todo el que no se ajustara a ese canon, digamos, el enemigo, ¿no? La vanguardia, el constructivismo, por el realismo socialista, ¿viste? Como mostrar famoso cómo realismo. Tenía que ser la familia ideal, cómo era el cuerpo ideal. Bueno, un poco todo. Toro, esto, digamos, en el arte también, maestro, se vio reflejado en cómo la Unión Soviética intenta exportar la revolución hacia el resto del mundo, ¿no? La revolución tenía que ser de determinada manera controlada y manejada por Moscú y digamos en ese sentido, sobre todo el estalinismo era poco abierto a que cada país hiciera la revolución, digamos, en función de sus características, sociales, económicas, políticas, tradiciones, ¿no? Tenía que ser como un formato más allá de que se sabe que e igual Stalin en un momento dice, bueno, no vamos a exportar la revolución porque no nos conviene, y fue justamente reacio en un momento, claro. Dice, bueno, la revolución se queda en Rusia, en la Unión Soviética, y que el resto de los países se las arreglen. Los que quieran hacer la revolución, que se arreglen ellos, ¿no? No nos hacemos cargo. Exportar el modelo soviético por las condiciones que tenía Rusia. Pero en todo. Volviendo, ¿no?, a lo que Marx planteaba, él nunca pensó en Rusia, en un país industrializado, no un lugar feudal. Era el modelo ruso, es por eso es también a la forma que se impuso, es a sangre y de una forma salvaje. Exacto. Un dato que tiró Toro, digamos, al pasar, que me llamó la atención, Malevich, pintor también de la Revolución Soviética, suprematista, también se suicidó. Sí. Ajá, ¿cómo fue eso, sabes? Creo que fue un tiro en la cabeza. Pero también fue de a poco lo fueron minando y como relegando, aislando y explotando fragilidades y situaciones familiares que los llevaban a... Nada, es como el sistema soviético no fue de lo más sutil a nivel de apriete y eso. No solo los nazis y los fascistas eran tremendos, es como... Master, ¿qué más tenemos para lectura en esta sesión de prueba y error del Claro de Luna? Bueno, después tenemos algo de Macedonio Fernández, sí. Escritor argentino. Después vamos a estar charlando un poquito de algo de Flaubert, un diccionario de Flaubert muy interesante. Sí, estuve ojeando que todo el material lo aportó Toro. Pero son cosas que traje para otros programas y quedó acá, es como... Y también algo de Alfred Jarry, no sé quién es. Alfred Jarry, habíamos hablado el otro día, que era el padre de la patafísica. Sí. Cortázar fue muy influenciado. Influenció al surrealismo, básicamente, lo tenían como uno de sus santos patronos. Jarry, Lautremont, algunas cosas de Rimbaud, era como... Estaba dentro la tríada, de... Sí. Está bien. Bueno, con Toro vamos a estar sesionando en vivo. Tenemos un VHS de el Esplendor, la película de Stanley Kubrick. El Esplendor se llama. El Resplandor, perdón. Resplandor. Vamos a estar poniendo un poquito del audio del Resplandor. La idea es como en la primera mitad, la primera hora va a ser lecturas un poquito de música. Y música que seleccionamos, y si aguantan y vemos qué pasa, la segunda mitad tocar como una banda de sonido constante y el maestro va a estar leyendo algunas cosas, dándole algo. Sentido y uso sentido y participando también en la sonoridad, ¿no? Tenemos un poquito de Gang of Four, tenemos Laika, Spaceman 3, después vamos a estar hablando un poquito, también tenemos Master para usted, lo elegí, Tin Machine de David Bowie. Así que tenemos mucha música, tenemos algo de Pierre Schaeffer, después vamos a hablar un poco de cada uno. Así que estamos en Matemos el Claro de Luna, en esta sesión de prueba de error, cuatrigésima, Master. Qué bárbaro, ¿eh? Estamos cumpliendo 40 programas y como dijimos el programa pasado, en el mes de agosto estamos de cumpleaños, estamos de festejo porque se cumple un año. No sabemos bien la fecha, pero sabemos que fue en agosto. Así que para el oyente que lo sepa, hay premios. Bueno, recuerden que estamos en el chat de Facebook, el chat de una radio, no sé si funciona bien, no sabemos qué onda. El chat de Facebook, ¿cuál es el? Búsquenos en Facebook, que ahí estamos conectados. Matemos el Claro de Luna. Sí, Matemos el Claro de Luna, Facebook. Así, Facebook, Matemos el Claro de Luna, así que nos buscan ahí y estamos conectados. Así que vamos con música. Quédense con nosotros. Thank you. Vuestros pensamientos, soñados por cerebros reblandecidos, engordados como lacayos, acostumbrados a divanes grasientos, voy a irritar, con mi corazón hecho jirones sangrientos, hasta hartarme de burla, mordaz y atrevido. Yo no tengo en el alma ni un solo pelo canoso, ni tengo ternura senil en mis años. Atronando al mundo con el poder de mi voz, voy hermoso, de 22 años, la nube en pantalones, Mayakovsky, matemos el claro de luna. Leo. les enfants veulent des tambours pour faire résonner la cour. Les enfants veulent des trompettes, les enfants, mais qui sont bêtes, les enfants veulent des trompettes pour faire résonner la tête. Seguimos en esta sesión cuatrigésima de Matemos el Claro de Luna, en una sesión de prueba y error. Estamos probando a ver cómo viene la página de unaradio.com.ar. De paso aprovecho para mandarle un saludo grande a la gente de unaradio.com.ar, que están haciendo un esfuerzo muy grande por reactivar toda la página, que todo vuelva a la normalidad. Estuvimos escuchando un poquito de Animal Collective, un poquito de Beach House, Cindy Talk, Gang of Four y por último Young Gods. Toro, ¿qué decías de Young Gods? Es una banda suiza, ¿no? Sí, son unos amigos muy queridos. Acércate al micrófono, Toro. Arrancaron a principios de los 80 como casi un combo industrial con características muy particulares, porque tienen un excelente batero, un cantante y ya desde el comienzo un tipo que trabajaba samples bastante crudos trabajaron desde un comienzo muy duro, muy, muy tecno-industrial, hasta hacer covers de Kurt Weill. Vos me pasaste un disco que es todo acústico de esta banda, sí, y que hace un cover de Suicide, de Ghost Rider, ¿no? Sí, es del 2007. Ya o sea, es una banda que todavía sigue activa. Sí, no, y muy activos y cada vez mejor. Es como una banda que hizo su camino al margen y es de las bandas más importantes de Suiza y que están activas, ¿no? Como Kleenex, que duró entre el 79 y el 84, bandas que aparecieron y desaparecieron. Master, estuvimos leyendo un poquito más de Mayakovsky. Sí, estuvimos leyendo algo. Maestro, respecto a lo que decía Toro recién, a usted esto de en realidad el nombre de la canción que pasamos. Everybody is Christ, de Cindy Talk. Todos son Cristo, ¿no? Una conexión con Lutero, Master, ¿no? Sí, otro, como decía el Toro, otro Martín maldito. Otro Martín cabezón, cuidado. Cabeza dura. ¿Por qué, maestro, lo remitió Lutero? Y me gustó para este programa de prueba de error porque me parece que Lutero llevó adelante una especie de reforma, ¿no? Sí, reforma que es también prueba de error porque... Un poco de medioevo, ¿no? Para este Claro de Luna. Sí, intentó romper con la hegemonía que tenía en su momento la Iglesia respecto de la interpretación de la palabra de la Biblia, ¿no? Sí, pero también intentó esto es muy interesante porque Lutero intentó romper con la palabra de la Iglesia, pero también como intentó acercar a la cultura popular hacia el cristianismo, ¿no? Esa era una paradoja, en cierta forma. Sí, no sé si una paradoja. El tipo era, digamos, religioso, cristiano, y lo que pasa es que estaba en contra de la Iglesia en ese momento, que por varias cuestiones, entre otras, porque la Iglesia en ese momento perdonaba los pecados a cambio de dinero, ¿no? Algo que nos suena el diezmo. Bastante. El famoso... No, no era el diezmo, ahora la famosa bula papal. La bula papal, sí. Estaba sí. En contra, digamos, le parecía obviamente desde casi un sentido común una locura que, digo, los pecados se pudieran perdonar con plata. Entonces, entre otras cuestiones, él propone eso, ¿no? Que todos podemos ser intérpretes de la Biblia, ¿no? Del texto, entre comillas, sagrado. Uh-huh. Eso efectivamente provoca toda una reforma hacia dentro de la Iglesia. Como lo decíamos con Toro, en algún momento también a Lutero se le va de las manos, digamos, porque su obra, sus dichos, su postura, como que inflaman al pueblo, se producen muchas revoluciones violentas. Esto obviamente atravesó por la política y la economía, ¿no? Digamos, no era solamente un tema religioso. Sí, también era todo un momento de transformación, de una transformación del orden social que tenía que ver con el avance del capitalismo, del modo de producción capitalista sobre el feudal, ¿no? No, además del feudalismo en su momento más alto y terminal, y nadie sabía qué era lo que venía. Un poco como decía Gramsci, esto que no termina, lo viejo que no termina de morir. Claro. O lo de Williams de lo reciclado, ¿no? La cultura reciclable. Claro, y... ¿Qué pasó con Martín Lutero? No, bueno, eso y lo interesante, como decíamos con Toro, es que él, digamos, después cuando se producen, digamos, ve el efecto que tiene en su obra... él, digamos, también se asusta y se muestra en contra de la revolución violenta que llevan a cabo los campesinos, el pueblo, digamos, los pobres. Claro, eso manifiesta también en contra. Queman iglesias, toman campos y él... Claro, como siempre él tenía como una idea muy linda de cierta ubicación y él quería cambiar ciertas cosas, pero el problema es que la gente siempre tiene hambre y necesita más cosas y lo de él era válido, pero necesitaban un cambio más radical y de hecho eso es lo que marca el final de la Edad Media y todos los cambios que vienen. Lo interesante es que antes de la Reforma, la Iglesia y la cultura popular, tal como lo hablamos en el programa, en el tercer programa de Claro de Luna Master, sobre la gauchesca, es que la Iglesia y la cultura popular en un momento, al menos en Europa, estuvieron unidos, ¿no? Era como una misma cosa, los curas que estaban en los carnavales, y de a poco se empezó a disociar esto, ¿no? Claro, sí, bueno, tiene que ver con esto también que hablamos en otro programa de una iglesia netamente jerárquica, ¿no? Elitista, sí, verticalista. Sí. De hecho, los buenos modales surgen esta división de la iglesia y sobre todo de la aristocracia para diferenciarse de la cultura popular, ¿no? Claro, y respecto de un poco lo que decimos Lutero, se me ocurrió algo de, me acuerdo de, digamos, una idea de la filósofa alemana Hannah Arendt, que decía que en realidad, digamos, cuando uno ejecuta una acción política, uno, lo interesante de eso es que uno nunca tiene digamos, el poder y el control sobre los efectos de esa acción, ¿no? Digamos, uno emprende una acción en el espacio público, una acción política. Sí. Ahora, después los resultados que esa acción política van a tener son incontrolables, ¿no? Y ahí nace lo nuevo, qué sé yo. Y en ese sentido, un poco, haciendo un análisis burdo, pero digo, con Lutero, que propuso, como decíamos, contra una reforma que después termina siendo algo que él, digamos, no quería. Digo, no tanto la reforma hacia dentro de la iglesia, sino sobre todo esta revolución social, digamos, o estas rebeliones, estos levantamientos populares, que incluso él después escribe unas cartas llamando a, bueno, a no solo al orden, sino diciéndole al poder, bueno, repriman esto. Sí, sí, como que recula completamente. Sí, recula y legitima, digamos, la represión a sangre y fuego, diciendo, bueno, la jerarquía, más allá de esto, tiene que ser respetada, la autoridad, etcétera, ¿no? Digo, ahora, en otro programa vamos a prepararlo mejor. Sí. Pero ahora, la relación de la iglesia cristiana, conservadora, hegemónica del poder, ¿no? En el medioevo, con Lutero, ¿cuál era? Como, no, obviamente era un Lutero conflicto, era un disidente. Claro, digamos, obviamente. Por eso, digamos, está en contra del Papa, está en contra de la iglesia católica. No tenía que haber mediaciones entre Dios y el hombre. Claro, él, exactamente. Él quiere romper como esa, el monopolio de la interpretación de los textos, digamos, sagrados, ¿no? Digamos, la iglesia era la que interpretaba, y que, bueno, ocurre hasta el día de hoy, ¿no? Sí, más en esa época era grosero porque los únicos ejemplares de Biblias eran escritas y copiadas a mano, estaban solo en monasterios que estaban aislados, obviamente no tenía acceso la gente a los textos. Recordemos también que la gente tampoco... No, no, la gente no leía. La mayoría, el 90% de la gente no era... Tiro un dato interesante y recomiendo los oyentes para que lean un libro de Carlo Ginzburg que se llama El queso y los gusanos, donde cuenta la anécdota de un personaje que se llamaba Menocchio, un molinero del medioevo, que planteaba que, o sea, digamos, en todo este clima luterano de que no tenía que haber mediaciones de la iglesia, qué sé yo, él planteaba que Dios provenía de un queso que a su vez estaba creado por gusanos, y de esos gusanos salían Dios y los ángeles. Imagino que lo habrán tratado bien, ¿no? Condenado a la hoguera directamente. Me imaginé, el pobre Menocchio, un molinero. Bueno, no, en realidad Lutero nunca fue tan radical, digamos, y nunca sufrió ese castigo, justamente porque el tipo planteaba una reforma hacia adentro de la iglesia, y como decíamos con Toro, después el tipo, cuando vio todo lo que se armó, reculó. Lo que pasa que, justamente, también retomando lo de Arendt, un poco el quiebre que implica hacia adentro de la iglesia, después no lo van a poder parar, ¿no? Claro. De hecho, bueno, toda la el reformismo, el luteranismo, fue toda una sigue siendo una corriente muy fuerte dentro de la iglesia católica. ¿La religión evangélica es una derivación de lo luterano? Y podría decirse que sí. En ese sentido, sí, porque, digamos, ahí son, para decir de una manera, intérpretes de la palabra de Dios y sobre todo difusores, ¿no? De la palabra de Dios, que no están dentro de la, digamos, de la iglesia católica, ¿no? Pero no, a su vez es increíble cómo la institución de la iglesia evangélica se impone, vuelve a ser que las personas necesitan de la institución de la iglesia, digamos, ¿no? Sí, de alguien que venga a decirles qué está bien y qué está mal, ¿no? Pero es desde otro lado, creo que es de un lado más científico, racional, ¿no? Desde donde lo encaran los evangélicos. No creo. No sé si científico. O sea, yo lo digo desde lo racional y desde lo científico, desde un punto de vista de que... En el sentido de que reemplaza lo racional y lo científico. No, desde el sentido de que hay toda una lógica en la vida de cada uno, o sea, una lógica utilitaria en la que uno tiene que seguir, que tiene que ver con el éxito, o sea, el Dios acompaña al hombre sí, exitoso, que tiene voluntad. Pero esa es la versión yankee, que es la epitomización de la cuestión del evangelismo como proactivo y claro, ser exitoso y progresar en la vida y al mismo tiempo ser buena persona y nada, es como... Nada, no, pero es cierto... Es como... Max Weber me suena claro, por acá. Vos referís a, sí, a, claro, los calvinistas que señalaban esto, ¿no? Que el tipo exitoso, digo, exitoso entendido en términos económicos, era un elegido. Eso, digamos, ser exitoso en términos económicos era una señal de que uno era elegido por Dios. Y por ende, digamos, ahí se naturaliza la riqueza y también la pobreza, ¿no? Porque claro, el que era pobre era porque Dios quería que, digamos, no había sido elegido por Dios, era una especie de castigo y no había nada que hacer. No estaba haciendo lo suficiente para hacer, estar en gracia con Dios y no estaba haciendo su parte, digamos. Claro. Era también una elección. Y Weber, bueno, retoma eso como eso y también el ascetismo, ¿no? Porque uno era exitoso, ganaba mucha plata, pero no era, digamos, una persona que gastara mucho, sino que... Claro. Digamos, ahorraba, se portaba bien, claro, era muy trabajador, no derrochaba plata. ¿Cómo creo que lo toma de Lincoln, de un yankee lo toma Weber, ¿no? Analiza un yankee. Weber, en realidad, no sé si de uno de los, digamos, Franklin, Benjamin Franklin, ¿no? De ahí toma Weber. No recuerdo eso, pero, digamos, él en realidad le parece interesante. Recordemos Max Weber, teórico alemán, que creó toda la República de Weimar, ya lo dijimos en nuestros programas, que después devino en fascismo, uno de los padres de la sociología moderna. Sí. Él analiza, digamos, esto, cómo para él, se pregunta por qué en Estados Unidos surgió el capitalismo, digamos, de la manera, se desarrolló de esa manera. Sí. Y la hipótesis de él es esa, digamos, que esta religión que no solo tenía, digamos, miraba, tenía buenos ojos para la riqueza y malos para la pobreza, y las naturalizaba ambas, sino además el tema del ahorro y el ascetismo, sí, cómo eso fue germen para el surgimiento del capitalismo, ¿no? Hablando de germen, Master, todo esto devino en que estuvimos hablando de un tema de Cindy Talk que estuvimos pasando, que se llama Everybody is Christ, ¿no? Toro, ¿qué sabemos de Cindy Talk? ¿Sabes algo? Una banda post-punk oscura de los 80, ¿no? Sí, el fundador y uno de los integrantes más fijos iba a formar parte de la primer versión, creo que, de Cocteau Twins, ¿sí? No me equivoco, y quedó afuera. Y nada, formó como casi como en venganza, hizo su propia banda. Decidió seguir solo y nada, es un caso medio particular. ¿Es un solista, Cindy Talk? No, pero el proyecto, digamos... El alma mater de la banda en este disco que pasamos algunos temas tiene muchos invitados, no sé, Mick Harvey de... Ah, mira, de Nick Cave and the Bad Seeds y de la Birthday Party, toca batería. Es como un dark, pero como muy visceral y es interesante, es un caso muy raro. No, no llega a ser tan artificioso y homosexualoide como Virgin Prunes. Y después también al último estuvimos escuchando algo de Gang of Four. ¿Qué sabes de Gang of Four, Toro? Otra banda post-punk inglesa que empieza a jugar con cierta cosa, cierta mezclar grados de oscuridad y funk blanco en grados medios inciertos y terminan desvirtuándose, para mi gusto, con el avance de los 80 en un pop medio intrascendente. Y bueno, a lo último estamos llegando, nos estamos acercando al bloque que proponía Toro, que era a la segunda hora, directamente Master, un continuum de música y lectura, algunas intervenciones con el amigo Toro. Antes de eso tenemos algo de un disco solista de Thurston Moore. Psychic Hearts. Psychic Hearts, ¿no? Sí. El disco, ¿qué disco es del guitarrista de Sonic Youth? El 94, creo que es su primer disco solista y es un gran disco. Y tenemos algo de Laika, Toro, la perra que va al espacio. Sí, ya habíamos pasado antes. Laika, sí, habíamos pasado en un programa. Y nada, es otro tema de esta simpática banda inglesa de principios de los 90. Y después tenemos algo de Spaceman 3, que se lo quiero dedicar especialmente al amigo Juan Mariano Ferreiro, maldito Flip, guitarrista de Interferencia. El capitán. El capitán. Un tema de Spaceman 3 que se llama Roller Coaster. Toro, ¿qué sabes de Spaceman 3? Es una banda de los 80. Son ingleses, son como de la misma generación o similar de Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, como que recuperan después de tanto avance en la New Wave de los sintetizadores y eso. Recuperan las guitarras. Pero recuperan lo visceral, como las bandas de garage y psicodelia yankees de fines de los 60 o mediados de los 60. Y de hecho, ellos hacen como muchos covers, sin cambiándoles parte de la letra o hasta del nombre, pero hacen muchos temas de 13th Floor Elevators o de los Stooges y los llevan como a ciertos extremos y ellos van evolucionando de esa psicodelia garayera y muy dura hacia casi mantras y soltar las guitarras y caer en perderse hasta volverse spiritualized, que es como una versión más digamos prolija de lo que fue Spaceman 3. Bueno, en otro programa vamos a estar pasando un poco de Spiritualized, vamos a pasar Spaceman un poquito Spaceman 3 a full. Sí, algunas. Tenemos muchos programas para hacer, Master, ahora que la radio se empieza a recuperar después del terrible hackeo, ¿no? Así que, bueno. Y ahora que hay nuevas, se habilitan nuevas sedes. Sí. Así que bueno, vamos con la música, Master. Una cosita antes de ir a la música, recuerden los oyentes, bueno, le mando un gran saludo a Satopec, al capitán, a Maxi, a Paul, a no sé, Jack creo que estaba por ahí, a Berio también. Un gran saludo a todos los oyentes que están escuchándonos y recuerden que estamos en el Facebook de Matemos el Claro de Luna, búsquenos por ahí para chatear, para tirarnos sus comentarios. El chat no funciona muy bien, así que estamos ahí. Vamos a escuchar un poquito de Tours of Moon, después Laika y luego Spaceman 3. Estamos en Matemos el Claro de Luna, en esta sesión 40. Quédense con nosotros.

I'm Thank you. así como se reflota un barco naufragado, amarrando un dolor dique seco desprovisto de lastre, se aligera los cadáveres, llenándonos del aire o soplando en su interior. Por otra parte, todo ahogado reflota automáticamente por la acción de los gases, de su descomposición, y es devuelto así a las efusiones de los suyos, excepción hecha de aquellos que tienen la piel demasiado ajustada, los cuales no hacen más que expeler burbujas. Alfred Jarry, matemos el claro de luna. Thank you. Yeah, just a video card, you know? Pass it through. Huh? Hey, whatever it is. Yeah, it's just like a corridor, like they say. I don't know, just a hallway. Just stopping here for a while, huh? Aren't you? Are you? Am I? I am. Yeah. Just hanging out for a little while. Oh, shoot. Hey, I always tell me at times you like to move, you know. But everything's getting so, you know, yeah, but we, you know, if we move, yeah, we got them. We got them, you know what I mean? All we got to do is move. Yeah, people learn that, you know? Yeah. Learn that New York, learn that, yeah, they live in New York, huh? Yeah. Learn that down south, huh? They learn that New Orleans, huh? They learn that the Chiesa, huh? Yeah, not a church, that's right. Hey, we just gotta move, you know? Yeah, celebrate, yeah, to the divine one, huh? Yeah, divine joy and love, huh? And we got them all. We got them all, you know? You know what he said? The bigger they are, the harder they fall, huh? Just watch. Just watching them. Queridos oyentes, llegamos al final de esta sesión cuatrigésima de prueba y error de Matemos el Claro de Luna. Esperamos que lo hayan disfrutado. Estuvimos escuchando un poquito de Spaceman 3, ¿cómo se llama la banda de David Bowie, Master? Team Machine. Un poquito de Pierre Schaeffer, que fue el creador de la música concreta. Luego vamos a hacer... Los programas que siguen son todos especiales, Master. Tenemos especial de Autecre, especial de música concreta con Pierre Schaeffer. Bueno, estuvimos escuchando un poquito de Martin Rev y a lo último Devo. Martin Rev, que es integrante de Suicide. Y bueno, Devo, banda, la conoce Master, banda directamente sin pop o algo así de los 80, 90. Media de los 70, dice Toro, bien. Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás, ¿no? New Wave, dice Toro, me corrige, New Wave, media de los 70, perfecto. Estamos llegando a este final, Master de Claro de Luna. Sí, también Master, hay que decir que, bueno, estuvo tocando el Toro, toda esa intervención que hubo el bloque pasado, una improvisación, Toro en la guitarra, usted en el bajo. Sí, y usted en las percusiones. Algunos ruiditos extra. Y estuvimos pasando algunos audios del Resplandor de Stanley Kubrick. Y también, bueno, ahora Toro va a seguir con esta intervención. Y nosotros también. Así que vamos a aportarle algo al Toro. Así que así nos despedimos de esta sesión de prueba de error del Claro de Luna. Con el Master vamos a estar leyendo algunas cositas más. Pero ya nos estamos yendo, Master. Listo, hasta el programa 41. Programa 41 que quizás nos espere quizás, con un programa de fútbol y política, ¿no? Sí, o quizás de arte punk con Marcelo Fernández, composición. Hay dos opciones, fútbol o política con Everlag de Tila Flipper. Amigo. Sí. Quizás Tila Flipper en vivo. También Master, quizás, si no se dan estos dos programas, sí, tengamos a Creer en Seres en Vivo, hay que ver. Son todas buenas, maestro, ¿eh? Así que para los oyentes... Tenemos demasiadas cosas, sí, tenemos el especial de Poder, también tenemos con Toro, bueno, el especial de Autecre, como lo dije, y también el especial de Fela Kuti. También que... Dadaísmo, bueno, hay mucho. Hay mucho, bueno, Dadaísmo 1 y 2, así que vamos con la música, Master, para despedirnos. Adelante, un abrazo enorme, Master. Estuvimos en Matemos el Claro de Luna, sesión 40. Buenas noches. Queda Toro con su guitarra. estrellas. Noche por deslumbramiento. Discusión con los noes totales del silencio. La sin estrella. Noche de la reverberación siestal. Más rumbo otorgan las estrellas. La luz sol los niega. Los niega a todos. Total negación nos opone la noche sin estrellas a la perfilación, dirección e identidad. Identidad de lo real, lo sin rumbo tiene la verdad. Todo rumbo y perfil son un error. Macedonio Fernández. Manera de una psique sin cuerpo. Relato, poesía y metafísica. Matemos el claro de luna. Los muertos no tienen vergüenza. La humedad purificadora ha limpiado el pecado de las almas que han volado. Apaguen el odio por los cuerpos asesinados, la guerra y el mundo. Mayakovsky, matemos el claro de luna. Todos, hasta los inútiles del individuo. Es imposible, enterrar a los vivos en la tumba abierta de las trincheras y los blindados. Asesinos. A todos, tendidos en las trincheras, esperando a la muerte infinita. A todos los que desde un blindado apuntan contra sus hermanos. Hoy es primero de mayo. Vayamos al encuentro del primero de los mayos nuestros, enlazando las manos proletarias. Callad vuestro ladrillo, morteros, silencio, ametralladoras. Yo soy soldado, este mayo es mío. Mi primero de mayo, Mayakovsky. Todos los gobernadores civiles sueñan con erradicar a los averrojos. Abelardo carece de sentido saber algo de su filosofía. Ni siquiera vale la pena conocer los títulos de sus obras. Mencionar discretamente la mutilación que sufrió a manos de Fulbert. Tumba de Abelardo, tumba de Eloísa. Si alguien insiste en que es falsa, exclamar. Me arrebata mis ilusiones, abnegación. Quejarse por falta de abnegación de los demás. A este respecto, tenemos mucho que aprender de los perros. Diccionario de los lugares comunes. Gustave Flaubert. Matemos el claro de luna. Repite sin cansarse, y la cantinela siempre la misma. Camaradas, a las barricadas. Yo digo, barricadas del alma y del corazón. Yo digo, solo es comunista verdadero aquel que quema los puentes de la retirada. Es poco marchar, futuristas. Hay que saltar al futuro. Construir el tren es poco. Si la canción rebelde no levanta a los pueblos, ¿para qué sirve el cambio de marcha? Apilan sonido tras sonido y siguen adelante, cantando y silbando. Orden número 1, a los ejércitos del arte, Mayakovsky. matemos el claro de vida. Thank you. Si dentro de unos mil años algún historiador examina los actuales afiches de la asistencia pública sobre el alcoholismo, esos documentos sin duda no le parecerán nada diferentes de los que nos han legado las antiguas querellas religiosas. El problema, ¿se debe ser abstemio o no?, es la forma que ha tomado modernamente el problema de la comunión bajo dos especies. Debates como estos han apasionado a la humanidad en aquellas épocas en que sus preocupaciones se dirigían por singular transposición hacia una existencia futura. Importaba mucho saber si uno se salvaría mejor de ciertos infortunios minuciosamente descritos comiendo el pan de la vida seco o luego de beber. La vida moral, Alfred Jarry, costumbre de los ahogados. Matemos el claro de luna. Hombre rico, abonado a la ópera. Dinero, causa de todos los males. Dios, el mismísimo Voltaire lo dijo: si Dios no existiera, habría que inventarlo. Diploma, señal de sabiduría, no prueba nada. Diplomacia, hermosa carrera llena de secretos. Solo es conveniente para los nobles. Oficio difuso, pero por encima de la media. Diputado, serlo el colmo de la gloria. Tronar contra la Cámara de Diputados. En la Cámara hay demasiados charlatanes. No hacen nada. Disección, ultraje a la mejor majestuosidad de la muerte. Divorcio, si Napoleón no se hubiese divorciado, aún estaría en el trono. Doctor, todos materialistas. Doctrinarios, despreciarlos. ¿Por qué? No se sabe. Dolor, siempre tiene un lado positivo. El verdadero siempre es contenido. Diccionario de lugares comunes, Gustave Flaubert. Matemos el claro de luna. Ocultar a los que no sean ricos. Párrafo. Cuanto más complicado, más hermoso. Patíbulo. Mientras asciende, ingeniárselas para pronunciar las palabras elocuentes antes de morir. Patos. Todos vienen de Ruan. Payaso, es así de nacimiento. Pedantería, escarnecerla siempre es algo cuando se aplica a temas intrascendentes. Peine, provoca la caída del cabello. Pelirroja, véase, rubias, morenas, blancas y negras. Toda puta. Gustav Flaubert, Diccionario de Lugares Comunes. Matemos el clamor. Thank you. Matemos el claro de luna.